FM 88.1. La 1 del dial. Terminé el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Que el sabio Confucio animó a uno de sus discípulos a caminar por el bosque. Mientras el maestro paseaba distraídamente, silbando y observando los árboles y los pájaros con los que iba cruzándose por el camino, su acompañante parecía nervioso e inquieto, no tenía ni idea de a dónde se dirigían. Harto de esperar, finalmente el discípulo rompió su silencio y le preguntó: ¿a dónde vamos? Y Confucio, con una amable sonrisa en su rostro, le contestó: ya estamos. Soy Hugo Damiani y así comienza Centrado en Vos. Centrado en Vos. En el aire. Envía tu mensaje. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Estamos en Centrado en Vos para reflexionar un rato, charlar un poco. Pero bueno, como hacemos siempre, vamos a prender un sahumerio Vamos a ir armonizando el lugar. Ahí está. Vamos poniendo un poco de clima al estudio, a este hermoso estudio de Nat Pop. Y hoy reflexionaba, en realidad quería charlar con vos, estaba mirando las redes y veía como varias personas ponían una foto de cómo se verían de viejos, cuando son viejos, había una aplicación ahí circulando y jugaban con eso. Obviamente la mayoría es de un lugar divertido y no hago esto para juzgar a nadie, sino que me venía la pregunta, digo, ¿cómo nos cuesta vivir en el momento presente, ¿no? Que tenemos la necesidad de saber cómo nos vamos a ver como cuando estemos viejos. Y muchas, hay otras aplicaciones también que uno a veces ve las fotos y parece que fueran caras de porcelana, ¿no? Y hay otras que te ponen el cuerpo que vos querés y qué sé yo, y todo esto de sacarnos de habitar el momento presente. Ya muchas veces charlado en el programa, y seguramente vos con conocidos y amigos, y por ahí en algún momento fuiste parte de esto también, las charlas, ver como en reuniones de amigos están todo el tiempo con el teléfono, o gente que agarra el teléfono y lo mira sin que suene, ¿no? Y estamos hablando en una charla de amigos, una reunión, no en, qué sé yo, estás solo en algún lugar, sola en algún lugar, estás aburrido, como puedes hojear una revista, puedes ver las redes en el celular, yo también hago eso. Pero me sorprendía eso, ¿no? Cómo todos juegan a esto y cómo nos van llevando a eso, ¿no? Cómo nos va manipulando desde las aplicaciones, las redes y todo a vivir eso, ¿no? Y la mayor cantidad de enfermedades, ansiedad, estrés y todo eso viene de meternos todo el tiempo en el futuro o el exceso de melancolía y depresión por estar en el pasado. Y vivir en el momento presente es algo de lo que todos somos conscientes, pero que muy pocas veces hacemos realidad, porque siempre estamos apurados, siempre. El trabajo, los chicos a la escuela, el estrés, muchísimos factores que hacen que cada día sea como otro cualquiera. Solamente cuando nos encontramos enfermos o por ahí ante una situación adversa somos como conscientes del aquí y ahora, ¿no? De nuestro presente, ese que ignoramos sin darnos cuenta. Pero el programa de hoy viene porque esto de sacrificar nuestro presente por pensar en el futuro, lo único que hace es impedirnos el disfrute. El disfrute está en el ahora. Por eso se llama presente, ¿no? Presente, cuando hacemos un presente, un regalo, lo llamamos así, presente. Este ahora, que constituye todo lo que la vida significa, donde se encierra todo lo positivo, toda nuestra felicidad, acá, en este momento. Buda decía que no hay que detenerse en el pasado, ¿no? Ni soñar con el futuro, que hay que concentrar la mente en el presente. Y hay un proverbio que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Creo que es uno de los proverbios más conocidos y que quizás en alguna ocasión por ahí lo hayamos puesto en práctica. Pero la pregunta es cuánto nos dura esa práctica. Seguramente es un día o dos, porque volvemos otra vez, el apuro, el estrés, la conciencia de pensar siempre en el futuro, eso nos impide mirar a nuestro momento presente, que es el único lugar en donde tenemos poder de decisión y donde podemos ver la realidad. Lo importante de estar habitando el momento presente es ver la realidad. Lo vemos mucho en la política, ¿no? Hay una parte en esta polarización que hay en la política, donde unos nos dicen estabas mejor antes y otros te dicen mirá que lo que viene va a estar bueno, lo próximo. Y no ves en el momento presente, que es donde vos ves la realidad y es donde vas a tener la capacidad de poder ver cómo estás. Y ahí es donde podés tomar la decisión correcta. ¿Cuántas veces en una fiesta de cumpleaños, en un casamiento. Se generan situaciones tremendas de estrés pensando en cómo va a estar o cuál la fiesta y llegan tan pasados de rosca que no terminan de disfrutar nada o tienen que llenarse de alcohol como para que pase, ¿no? Relaje un poco todo lo que... todas las máquinas que se fueron dando antes. Es pensar, ¿no? Todo el tiempo estamos pensando. La mente es importante. Seríamos cadáveres como el del cementerio si no tuviéramos mente. Ahora, ¿por qué no nos usamos a nuestro favor, no al favor de los que nos quieren meter y manipular para que no estemos en el momento presente, para que seamos como robotitos, que hacemos lo que nos dicen, que nos ponemos lo que está de moda, que siempre vamos atrás de lo que nos están diciendo, de lo que va a venir, y tenemos que dejar lo que supuestamente ya pasó? En vez de ver lo que vamos consiguiendo hasta el momento. Porque si no, todo esto nos impide disfrutar de los logros. Y nos obliga siempre a mirar más allá de nosotros. Y es verdad que el presente tan solo dura un instante, porque por ahí cuando empecé la intro ya es pasado. Un minuto que ya haya pasado se puede considerar pasado y el minuto al que nos dirigimos es nuestro futuro. El tiempo es efímero y a veces cuesta saborearlo. Lo curioso es que le damos más importancia a nuestro pasado y a nuestro futuro que a nuestro propio presente. Ese que pasa tan rápido delante de nuestros ojos, tanto que ni nos damos cuenta de eso. Estamos como acostumbrados a mirar dónde vamos a pisar en vez de fijarnos en nuestras propias pisadas. Y con esto no te quiero decir que no tengas que pensar en tu pasado, ni por ahí visualizar o proyectar algo. Porque el pasado muchas veces nos ayuda a aprender o a desaprender de ciertas cosas y así poder progresar. Y el futuro nos ayuda a veces a conseguir nuestras metas, a motivarnos, ¿no? Y soñar con eso que deseamos. Pero ¿dónde queda el presente en todo esto? ¿Por qué no valoramos el presente? No te digo que nos olvidemos del pasado y el futuro. ¿Pero por qué no lo ponemos a la misma altura? ¿Por qué no valoramos el presente de la misma manera que lo hacemos con el pasado y con el futuro? Porque evadir el presente es algo que hacemos inconscientemente. Es como que no, parece que nos han enseñado y por eso lo ignoramos sin darnos cuenta. Pero hacete la pregunta, de vez en cuando, como hacemos en el programa, pará un poco la pelota. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo haces? Muchas veces porque no vivir nuestro presente nos hace idealizar el futuro. Eso en el que siempre pensamos, ese futuro al que nos dirigimos, pero que muchas veces vemos como muy lejanos. Pensamos en un futuro idealizado casi como un sueño que nunca va a ser real. Y como te dije hace un rato, el futuro es ese minuto, esa hora que está por llegar. Pensar en el futuro como algo lejano e idealizado es una vía de escape ante un presente en el que no nos sentimos conformes. Ahí está una de las respuestas. Ahí es donde empezamos a encontrar el nudo, ¿no? Ahí es donde muchas veces nos duele mirar. ¿Por qué pensamos que lo que está por venir va a ser siempre mejor? ¿Por qué todas las personas piensan así? Ahora, la pregunta es, ¿funciona? A veces es mejor cuidarse de idealizar ese futuro en el que uno piensa. Porque, qué sé yo, por ahí cuando llegue te sorprende y te decepciona. Esto era todo. Y termina por ahí siendo un futuro solamente un sueño decepcionante que no te va a satisfacer. Y ahí te quiero ver, ¿eh? Porque tras llegar a esa meta vas a seguir pensando en el día de mañana y así va a ser sucesivamente. Siempre intentando ver más lejos, cuando por ahí deberías ver los pasos que estás dando, ver cómo verdaderamente estás caminando. Porque siempre tenemos que aplazar. Una cosa es hacer una estrategia, a ver, tener paciencia, la paciencia como el arte de esperar, pero no la que nos desestabiliza. Entonces, a ver, si tenés o deseas hacer algo, bueno, hacelo ya. Tanto, lo que sea, ¿no? Un viaje, cambiar de laburo, no sé, generar un giro en tu vida, perdonar, liberarte de algo, decirle algo a alguien. ¿Qué es esto de pensar porque el día de mañana va a ser mejor que ahora? Si estás seguro de algo, no lo pensés, hacelo. Después termina saliendo bien y son esas cosas que te dicen, ¿cómo hiciste? Y, viste, hay gente que te dice, fue una corazonada, lo sentí. Es así, así funciona. No pensés tanto en lo que puede pasar. Disfrutá un poco más de lo que tenés ahora. Porque, a ver, hay un dicho también que dice que lo que tenga que pasar va a pasar. Lo importante es ser realista en este presente y no idealizar un futuro imaginario. Porque, a ver, ese futuro va a salir de acá. O sea, si querés un futuro que se cumpla, tenés que hacerlo presente ahora. O sea, el momento apropiado es ahora. Pensá que el resumen de todo esto es que si querés algo, lo hagas, pero que lo hagas realidad, realidad ahora. Eso es estar en el presente, ver la realidad, no escaparse, no quedarse añorando otras épocas. En la realidad es donde uno puede hacer los cambios, es donde uno puede evolucionar, es donde uno progresa, es donde uno encuentra la sanación, es donde uno encuentra vitalidad. No pienses si lo podías haber hecho o si lo vas a hacer otro día. El presente es lo que cuenta. Por ahí tomas una decisión en el presente, está bien, la haces un par de días después, pero la decisión la tomaste ahora. Eso es lo que cuenta. No permitas que tu vida pase delante de tus ojos sin sentido alguno. Todo tiene un significado. Todo tiene un secreto. Bueno, el secreto para que tu vida adquiera ese significado es que actúes. No sueñes si tenés pensado dejar la vida pasar. Soñá si vas a actuar. Si ese sueño, ese deseo, ese anhelo lo vas a poner en acción. Eso es lo que cuenta. Podés soñar, pero la acción la pones ahora. El aquí y el ahora. Es en lo que deberías pensar. ¿Soltar? ¿Volver a empezar? Centrado en vos. Un programa que te invita a que vos seas el protagonista de tu propia historia. Brillar de una misma manera, corazón fugaz, por tu cuerpo y tu alma la luna pasea y pasea. Lástima por

mira, ya va a amanecer. Respira, desahógate. Respira, ya va a amanecer. Si te encierras en ti mismo y no ves nadie alrededor, si te atrapa el egoísmo y te alejas del amor, desconéctate, corta lo que ata a tu corazón. Respira, cuenta hasta 10. Respira, ya va a amanecer. Respira, desahógate. Respira, ya va a Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Bueno, seguimos al aire, tenemos un oyente, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Tu nombre? Romina. Romina. ¿Cómo andas, Romina? Bien, todo bien. Bien, ¿te dicen Romy? Ro. Ro, bueno. Sí. Ro. ¿Cómo andás, Ro? ¿Tranquila? Sí, bien, bien. Bueno, ¿qué te trae al programa? No sé, a ver, algunas inquietudes. Por ejemplo, primero el amor. Porque en realidad me interesa alguien, pero como suelo elegir muy mal y no me ha ido muy bien, era uno de los temas, eso. Después, lo económico. No tengo en realidad como algo en especial, pero más que nada eso, el amor. ¿Y el amor, que vos sentís que no tenés amor? Sí, sí, obvio, sí, y mucho. Ah. Y de primero que mío, amor propio. Bien. Segundo, de mis hijos. Que es lo más importante. Sí. Mi familia y mis amigas, mis amigos. Sí. Que es mi mundo. Por ahí lo que no me ha ido muy bien en lo que hablo en relación en pareja. Claro. Que no sé si es lo que quiero tampoco, no quiero una pareja. Pero bueno, hoy por ahí me interesa alguien y eso, a ver. Está bien, ahí vamos acomodando, porque a vos... nunca sabes lo que querés. ¿Dónde estamos? Y cuando tenés algo te aburrís. Y lo que no tenés te interesa. Claro. Hay un poquito de como de histeria ahí, ¿no? Pero no histeria, viste, como diciendo, histeria del género. Ah, las mujeres son histéricas, ¿no? No, histeria en sí. Porque... Y tendés a ser extremista. Sí. y súper exigente con vos misma, ¿viste? El tema es que arrancamos hablando del amor y después no sé lo que quiero, pero una pareja y no. Y en realidad me parece que lo primero que tendríamos que decir es: che, vos sabes que me gusta alguien y quiero ver si puedo tener un vínculo. Más sencillo, claro, sí. ¿No, ¿no te parece pues, que es sí. más sencillo? En realidad el vínculo por ahí lo hay, o lo había. Sí. Y yo decidí que no, este más. Pero porque por ahí cuando empiezo a sentir que no puedo manejar ciertas cosas, huyo. Sí, como que no puedes manejar. O sea, es una relación que ya tuviste, te estabas viendo con alguien. No. Me está conociendo a alguien. Ah, sí. Conociendo a alguien. Sí. Y cuando empecé a sentir que... que te enganchabas, lo dejaste ir. Claro, soltaste. Claro. Sí. Pero porque bueno, no sé si es la persona. Y uno nunca sabe si eso no es, si no experimenta y no vive. Hoy justo el programa que estamos hablando hoy es el de habitar el presente. ¿Viste que salieron viste que se sacan fotos como si son viejos y son... Puedo asegurar y te juro que yo no me la saqué. No me interesa. Claro, yo lo miraba, puede hacer algo divertido, hay un montón de gente acá, el sonista, y sacó una... y entran, están en eso, están en el programa en el día, es divertido, pero reflexionaba más allá de que se está divirtiendo con eso. Y vos estás un poco así, o sea, estás diciendo, me engancho, entonces como tengo miedo, viste, a futuro que hubiera una decepción, ya corto. Escuchame un cochito ahora, porque no te escucharon y te cuesta escuchar. Yo todo te lo digo con mucho amor, pero es lo que pasa. Entonces, ese miedo a que en el presente, en el futuro, digo, no, las cosas no salgan, viene del pasado, ¿no? Es muy simple, viene de ahí. Sí. ¿Entendés? Entonces, el gran miedo es a que te abandonen, a sentirte abandonada. Ese es el miedo que tenés. Y no te permitís justamente de la experiencia presente. Vos estás con alguien, le estás pasando bien, ¿y cuál es el miedo? Porque suelo elegir mal, vamos al pasado. Porque me puede llegar a pasar, me puedo llegar a decepcionar, vamos al futuro. Y resulta que en el presente la estabas pasando bien. Y qué casualidad que vos viniste a esta vida a aprender en las relaciones más cercanas, ¿no? En el vínculo con vos, con tus padres, con tus amigos, con tus parejas, a buscar tu ideal de relación y animarte a transitar ese ideal de relación haciendo prueba-error de esto. O sea, podés probarte, puede ir mal. El tema es que vos haces un drama del abandono, un drama del final, ¿no? Te cuesta como desapegarte, emocionalmente no te desapegás, y uno ve una infancia donde el abandono estuvo muy fuerte para vos. Se cambiaron y hay roles cambiados acá en esta infancia. Yo siempre dije lo mismo, yo tuve una infancia muy feliz con mi papá y mi mamá juntos bien. No, ellos se pueden haber estado juntos, pero vos, ¿qué hicieron en esa infancia? Ahí hubo roles cambiados, o sea, hubo roles en donde por ahí tu mamá tuvo roles que eran de más fuerte que tu papá o viceversa. Sí. Se cambiaron los roles. Entonces, sí. A ver, sí, divinos, pero tenés un concepto del hombre, ¿entendés? Como desdibujado. Y por ahí te puede haber dado todo tu viejo. Y no te dejó tolerar la frustración. Te dio todo. Claro. Entonces, mejor que papá no hay ninguno. Entonces te vas a encontrar todo el tiempo... pides, viste, que te decepciones para que papá siga estando ahí, viste, y lo y realmente mi papá no está más. No, como que siga estando ahí en tu cabeza, porque en el corazón siempre están, pero en tu cabeza no va a haber uno mejor que él, viste, o no voy a encontrar uno mejor que él. Entonces todo el tiempo cuando a alguien le dan todo lo abandonan porque no lo dejan ser, y vos justamente viniste a equivocarte, a probar, a ver, viste, y sí, sos una persona, sos súper Susanita de Mafalda, pero también discutís por boludeces, también tenés terror a quedarte sola, también sos bastante cerrada de cabeza dura, viste, muchas veces te cerrás tanto que hasta en el disfrute, te cuesta muchísimo el disfrute, la sexualidad, viste, orgasmos plenos, o sea, hay un montón de cosas que van haciendo de que te sientas vacía, ¿entendés? Ajá. Bueno, entonces así, este es un año, justamente es un año, uno mira tu año y te dice, bueno, a ver, Ro, es un año de cambios esto, tenés que cambiar esta forma, ya te mostré un montón de veces las cosas y tenés que hacer un cambio tremendo, ¿viste? Tremendo no, en realidad fantástico, o sea, hace un cambio en una etapa de tu vida, que hace un par de años te viene diciendo, que tengas una muy buena sociedad con vos, ¿viste? Que juntes esa nena con el adulto, que con la adulta que sos, y que hagan una sola. Y es una excelente etapa para vínculos, pero como vos no podés con el vínculo tuyo, porque hay como una persona adulta que se hace cargo de sus hijos, que trabaja, todo, pero que emocionalmente es una infantil, es una mujer infantil. ¿Se entiende? Sí. Entonces sigue estando... ¿Puedo decir algo? Sí, ya te escucho. Sigue estando en un vínculo ilusorio, ¿viste? De la pareja. Tenés que romper ese pareja perfecta. Es mamá, papá, que no tenía tanto de perfecto. No era muy perfecto eso. No, es verdad. Decime. ¿Sabes qué me pasa? ¿Qué me pasó con esta persona? Que no me ha pasado mucho, creo que muy pocas veces, pero en el tiempo que estuve, pude ser yo plenamente, ¿entendés? Ser yo, mostrarme yo como soy. Y te dio tanto miedo que te escapaste. Sí. Sí, la verdad es como que, por ejemplo, no sé, si quería hablar pavadas, hablaba, me reía, si quería ser dulce, podía ser dulce, guaranga, o sea, todo lo que yo pueda usar, todo el combo que tengo, lo pude ser, podía hacerlo sin que del otro lado o me estén mirando mal o juzgándome o, ¿y dónde te o diciendo, qué chica tonta, sí. ¿Y dónde, por ejemplo? ¿Y dónde te sentiste así? Juzgada, mirada, que no podías hacer lo que vos querías. Sacaba las relaciones, esta o la anterior. Cuando eras chica, ¿quién te hizo sentir así? Mi mamá. Es como que siempre me importó mucho la mirada de ella y lo que iba a decir. O tal vez hasta como vos decís, este año fue un año de mucho cambio para mí. Y la gente me lo dice y que se nota, porque fue cambio físicamente. Y al estar yo mejor que otros años, se me notan todos mis aspectos. Este año fue un año donde voy cambiando, donde se me nota mi cambio. Claro, bueno, él llegó en eso, no sé si... Bueno, ¿y cuándo te fuiste de la relación? ¿Este año? Sí, porque esto es muy nada. Por eso te digo, entonces hay tanto cambio afuera, pero adentro, si pudiste ser vos, te asustaste y saliste corriendo. No hay un cambio. Medio pánico. Bueno, no hay... A ver, por eso te digo, ahí no hay un cambio. Sigue habiendo una nena que no puede, que si parece que tuviera el mandato de la madre hablándole en el oído, ¿viste? Esto es inconsciente, ¿no? Como que no puede hacer lo que está haciendo, no está bien hacerlo. Y sobre todo frente a un hombre, el hombre que nunca se metió a decirle a tu mamá, dejate de romper la pelota y dejá que esa nena haga lo que quiera, dejá de estar señalándola, exigiéndola tanto y dejarla que sea feliz. Como tu papá no hizo eso. Por ahí fue más era más escondedor, venía de compinche con vos, no sé cuál sería, pero decirle, ponerle los puntos y acomodar el cuadro, ¿viste? No lo hizo. Entonces ahí eso, a ver, yo no digo, no, yo no estoy acá para juzgarlos. Para que vos puedas ver el cuadro, ¿entendés? Entonces así te vinculás. Vos salís, sos libre, te asustás y vos misma te reprimís como te reprimía tu mamá, te mostrás ante un hombre tal cual sos, la pasás bien, te sentís plena y te vas. Vos misma te castigás como te castigaba tu mamá, que te decía esto sí, esto no, y tu papá no hacía nada. Y ahora que devolvés... Igual ya la acabé. No la acabás. O sea, no, es no. Como que ya está, dije, en el sentido de que por el impulso dije que hasta acá llegaba, que muchas gracias. No, pero no le pongas, escúchame, para que esto te sirva, no solamente predicción, porque si es de la predicción, sí, tenés, el año viene fantástico para tener pareja, hace un poco más de casting, sobre todo el año que viene mejor todavía, en serio te digo, porque te puedo decir, viene mal, o viste, vas a tener que tener una energía de reserva, no, viene excelente, sobre todo en esta etapa. Estás en el momento justo, es excelente para tener una relación. Y te estás escapando de una, ¿entendés? O sea, por más que hablemos de predicciones, si vos no trabajás internamente esto, siempre es el afuera. Vos te cambiaste primero el afuera, no el adentro. Porque el adentro sigue igual. Porque donde pudiste ser un poco feliz, te asustaste y vos misma te reprimiste como tu mamá y el tipo te salió corriendo a buscar. ¿Cuántas veces insistió para que volvieras? Para que estés con él. Bueno, ¿entendés? Como no movía tu viejo. O sea, seguiste viviendo la misma historia, una adulta viviendo las mismas cosas emocionales que una niña. Y estás en un momento en donde la vida te está pidiendo, más allá de este año que te puede ir bien o qué sé yo, te está pidiendo ya hace un tiempo, y se va a poner esto mucho más fuerte, que vos puedas unirte. Está separada, ¿entendés? Que está separada, por eso siempre de los tipos, de los padres de tus hijos, todo está separada, siempre está separada. ¿O cuál es tu estado civil? Separada, ¿entendés? Porque está separada de vos misma, entonces tenés que trabajar mucho en eso. Tengo mi cabeza por un lado y mi corazón por otro. En realidad, estás, ¿por qué tenés la disociación? Porque entre lo que fuiste y lo que sos no tenés un concepto de la realidad. Entonces, no, fui feliz, estuvo bueno, qué sé yo, y donde escarbo un poquito... ¿Viste? No hubo tanta felicidad. Entonces vos decís, actué por impulso. La palabra, la emoción no es el impulso. Por cagazo actuaste, no por impulso. Por reprimirte, por sentir la frustración. Entonces, como tenés el don de la palabra, y a veces hablas más de lo que escuchás, porque no te escucharon, te daban todo, no te escuchaban, y encima te decían lo que tenías que hacer, nunca te preguntaron qué carajo quería de la vida. ¿Se entiende? Entonces te lo tenés que preguntar vos ahora, porque me hablás del amor y después me decís que no sabés lo que querés, en 30 segundos cambió eso. Imagínate un pibe al lado. ¿Quién te banca eso? ¿Entendés? Entonces, el primero es buscar eso, ¿entendés? Buscar esa relación con vos misma y en base a eso poder relacionarte con un otro. Porque estando bien en el afuera, como dijiste, que te lo dice mucha gente, sí, bueno, podés conseguir una fila de pibes. Pero adentro vas a sentir el mismo vacío de siempre, los mismos miedos. Y sobre todo algo que te agarra a veces en el pecho y se te llena como si te llenaras de un humo negro, ¿entendés? Que te comprime el pecho, que te llena de angustia, a veces hasta cuando tenés sexualidad y viste, o en tus momentos de soledad, y te comprime el pecho, ¿viste? Y te agarra una angustia bárbara. Y después enseguida tratamos de poner una buena sonrisa, una buena cara, ser activa, los chicos, todo, y poner un personaje social, ¿viste? Para estar bien. Y adentro no lo estás. Entonces hay que romper con el personaje. Excelente año para hacer esos cambios en el cual en la vida te dice, te mostré telones, te mostré verdades y te corrí telones, dejate de embromar. Y hay un cambio. Liberate de esa nena, donde ese concepto que tenés de familia. ¿Se entiende? Acordate, si te querés acordar, si tenés alguno vivo, qué sé yo, querés ir a tomar mate, qué sé yo, andá, todo bárbaro, pero tenés que vos construir lo propio, tenés que romper el paradigma ese, porque queriendo copiar eso, saliendo de ese lugar, te ha ido como el traste, y lo único bueno que te han quedado es los chicos, gracias a Dios, ¿no? Pero después te ha ido como el traste, entonces llegó el momento de cambiar eso, es un año de muchos movimientos. Puedes comprar, vender, mudarte, seguramente también se van a agregar amigos, irán otros, hay como un movimiento de las amistades, ¿viste? También hay toda una revolución que estás ahí adentro transitando, ¿viste? Pero que no terminás de acomodarla. Yo te sugeriría, por ahí en el lugar en donde estás, ¿viste? Que no sé si lo resolvés sola esto, ¿viste? Que vayas como a hacer una terapia holística, ¿viste? Terapia holística, quiero decir, por ahí no una terapia tradicional, bueno, sí, podés hacer, viste, pero con algún terapeuta, un profesional de la salud, viste, viéndolo un par de veces, y después averiguás sobre alguien que haga constelaciones familiares, viste, que puede ser por ahí uno, pero viste, fíjate, andá a algún lugar bien recomendado, porque tenés que ir a laburar a la constelación. Mucha gente va a la constelación pensando que viste el costela, cómo se te acomodan las piezas, te dice, bueno, vos ponete acá o ponete allá y ya acomoda todo, ¿no? Uno ve ahí cómo tiene el cuadro, energéticamente se mueven cosas, ¿viste? Porque si no, no te van a faltar tipos, pero no vas a poder lograr lo que querés. Y, ¿viste? Ahí tenés una disyuntiva, porque te encantan tus espacios de soledad, a su vez a veces ni te bancás estar sola y querés estar, ¿viste? Como la Susanita de Mafalda. Otro día sos una suave, otro día sos tensa, ¿viste? Sí. Y tenés una disociación bastante ciclotímica, ya de por sí la mujer es ciclotímica porque tiene menstruación, tiene ciclo, pero vos, ¿viste? Estás arriba y estás abajo, ¿viste? Y no en la sexualidad, arriba y abajo, ¿eh? Te digo, arriba y abajo, sí, en tus estados de ánimo. Y tratás de poner la mejor cara de póker para tu chico, para el vecino, para el otro. Y adentro no te sentís bien como me expresás que estás. No estás tranquila como me dijiste cuando te llamé. Estoy tranquila. No tenés paz interior. ¿Entendés? Porque estás confundida, porque no tenés cara. Yo no, porque, o sea, por me considero buena persona y demás, y yo me duermo en la país. Te estoy perdiendo, te estás moviendo o algo con el teléfono. Hola, ¿me escuchás? Ahí te escucho un poco. Por ahí lo que me hace... porque yo estoy tranquila, pero... Pará, te pierdo ahí, ¿eh? Fíjate si volvés al lugar donde estabas antes o qué sé yo. ¿Ahora me escuchás? Ahí te escucho, sí. Por ahí es como vos decís, es la lucha entre lo que quiero y lo que pienso. Y si vos me decís que es lo que quiero ahora, yo ahora quisiera ir a ver, llamarlo, buscarlo, decirle algo. Llámalo y hacete responsable, pero hacete responsable de la situación, sé sincera, llámalo, ¿sabes qué? Como me sentí plena y la verdad que me caí en las patas y me fui, viste, proyecto mucho más, tengo un montón de miedo, bueno, estoy trabajando esto y te quiero ver, viste, listo, y después bancate la que te venga, que te digan, bueno, dale, nos vemos mañana, o te diga, no, ¿sabes qué? Chao, y bueno, pero a ver, es así, y viví en el presente, empecé a darte cuenta que cuando estabas pasándola bien, tuviste que salir corriendo. Sí. O sea, lo que estás haciendo, como te dije recién, es actuar igual que actuaba tu mamá sobre vos. Con la misma exigencia, con la misma represión, con las mismas cosas. ¿Se entiende? Bueno, este año... y no estuvo ese padre para sacarte de ahí. Por eso te cuesta el tema de sostener el dinero. Agarran, te dan guita vos y es como que si te pongan agua en la mano, ¿viste? Con la mano abierta. Te dura lo que un pedo en la mano la plata vos. Y por ahí la ganás, va, la laburás, pero, ¿viste? O te agarra una compulsión por comprar, o no, o sea, no la puedes sostener, no sabes cómo carajo se te va, ¿viste? Sí. Bueno, un terapeuta te lo va a explicar. La relación con el padre, el dinero, el mundo, la autonomía, todo eso tiene que ver con la relación del padre. O sea, vos tenés una familia muy simbiótica, parecía divina, pero no era tan divina. Que no te digo que la juzgues, sino que la pongas en cuadro, que la veas como es. Por eso salís y te relacionás igual. Lo que tenés sí, que hacer... ese tema bueno. Lo hemos hablado, yo he hecho terapia en su momento por el tema de cuando falleció mi papá y ese tema se ha tocado muchas veces. ¿Y qué tocaste y con la terapeuta? ¿Qué hablaste con la terapeuta? Mucho de lo que vos me estás diciendo lo he hablado con ella. Bueno. Por ahí, el digamos, como vos decís, los roles medio invertidos, la que ponía los límites era mi mamá y el permisivo era mi papá y el que sí. Nos... papá era mi papá y el que todo era mi papá. No, papá no era no te permitía nada, papá. Papá lo que hacía era que no se entere mamá, venía y te hacía... Bueno, sí. ¿Entendés lo que sí, te quiero decir? Permitir es decirle a mamá, ¿qué pasa? ¿Viste? Sí. Dejate de sí, mi mamá. Y bueno, y este año igualmente, la relación, o lo que yo te digo con mi mamá, el que me sí. Marcó siempre mucho o eso, este año estoy tratando de largar todo eso. De a poco, como voy pudiendo, pero estoy tratando de que no me influya y... No, pero Rob, vos tenés 38 años, vas a cumplir. Sí, cumpliste. Lo sé. Cumpliste 38 años, ya no sos una nena. Y este no, juego de la vida es divino, pero un día se pasa. Y vos me preguntás cómo te va, que el amor, qué sé yo, y tenés un año hermoso para liberarte de todo esto. Porque no hay amor si no hay libertad. Primero tiene que haber libertad. Y a la libertad le sigue el amor. Si vos no sos libre de estas cosas, olvídate. El amor propio, eso nada. Es omnipotencia lo que tenés vos, no amor propio. Tenés que seguir adelante. Hay una pared y vos la pasás por adelante. Aunque a veces vayas llorando, parece que no llegás, que sos víctima. Vos vas y la pasás. Te generaste de omnipotencia, ¿entendés? Que no, como para protegerte en esa infancia, que parecía que te daban todo. De esa mamá que era una prejuiciosa. Ahora no tenés que protegerte de nada ahora. Tenés que disfrutar. Y no sabés lo que disfrutar. Ese es el tema. ¿Se entiende? Sí, eso es lo que vos tenés que trabajar. Y yo no te digo, si la terapeuta es buena te va a ir a ayudar, pero fuiste justo, qué casualidad, ¿no? Encontraste una mujer, seguro debe ser un pueblo donde no hay debe haber dos psicólogos y 7000 mujeres, ¿viste? Y vos encontraste la mujer para que te siga diciendo lo que tenés que hacer como tu mamá. Sí, viste que por alguna profesional, a ver, en este caso, ¿por qué? No porque sea mujer o varón, porque lo que te está faltando es la habilitación de un padre a vos. Por eso me llamás a mí. Y yo vengo y te hablo en este tono y de la manera que te hablo. Si la profesional es buena, mujer o varón, no importa, te va a poder sacar de esto. Pero no, de hecho fuiste y cortaste, no seguís yendo a terapia. No, y no resolviste nada, fuiste por el drama de perder, de la pérdida, el apego, por el fallecimiento de tu viejo. Sí. ¿Entendés? Eso fuiste. Es como decir, bueno, no puedo llorar sola, voy y lloro con la mina esta, la terapeuta. No, no lo pude llorar por años. Todavía ni lo lloré, así que mirá. ¿Viste? Chupas. Entonces fuiste a eso, pero de esto no resolviste nada. Y tenés un año excelente para lo que vos querés, que querés disfrutar, podés hasta mudarte, viajar, hay un montón. Quiero viajar. Bueno, tenés un montón de eso. Y yo te digo, entre enero y mayo ya pasó, pero seguramente fue con este pibe, ahí está época donde estabas, viste toda primaveral, viste, y entre mayo y septiembre, que es el periodo que está ahora, si querés ir sobre una proyección, es el mejor periodo para de lo que sería el tarot, en esto que nosotros vemos, sí, un poco de la proyección, amor de familia, pareja, todo esto viene de maravillas. Septiembre, bueno, escúchame, septiembre y enero el inicio de algo, se termina, o cierro esa etapa de que tengo miedo y viene un inicio de algo, un proyecto, una idea o algo, ¿se entiende? Y el año que viene tengo que hacer un cambio profundo también en lo que tiene que ver con las relaciones y todo, porque viene bárbaro el año si me libero para estar para construir, si querés desde ese lugar, la pareja o algo. Hasta de mudarte o hacer arreglos en tu casa. Yo veo mudanza. Entre este año y el año que viene vos te estás mudando. ¿Se entiende? Ahora, si no acomodás estos quilombos adentro, afuera puede estar más flaca, más rubia, más morocha, te pone las tetas, te saca las tetas, pero es lo mismo. ¿Entendés? Estoy más flaca y más rubia. Claro, bueno, mirá, ¿viste? ¿Entendés? Rode, ¿de qué lado va? Entonces, eso, sacaste personaje. No, a ver, ponete firme. Si vos sos una mina que cuando te querés proponer algo lo lográs, lo que pasa es que estás acostumbrada a la victimización de tu vieja. ¿Viste? Que pobre, si nos está escuchando por ahí, no es que le estamos esperando. Pobre mami. Es para que vos veas el cuadro como sos, ya está. ¿Viste? Ya está eso. Empezá vos tu vida. Estás en un lugar, no sé, tenés hasta... ¿Cuántas veces habrás pensado hasta irte de ese lugar? De decir, bueno, a ver, yo viajo por el mundo, me voy, no hay un deseo, bueno, ¿entendés? ¿Por qué te pensás que te pasa eso? Porque eso está en tu destino. Te podés quedar en el lugar, pero sacate estos mambos, porque te podés ir y llevarte los mambos también, pero sos una mina que vino a moverse, ¿viste? Que vino a transitar. Yo no te veo muy... A ver, sí te veo como una mina que le gusta, le amorosa y todo eso, sí te veo. Pero no te termino del todo convencida con el tema de la familia tradicional. Te veo más cama afuera. No, te es veo, verdad. Mira, eso es lo que quiero. Yo lo que quiero hoy en día, que yo sé, por ahí a veces sueno que... Yo lo que quiero es mi espacio, como lo tengo. A mí me encanta dedicarme de tiempo a mis amigos, a mí, a bailar, a todo, y tener alguien con quien compartir, pero no quiero vivir, yo no quiero convivir con nadie. Yo quiero tener... Pero no compartís con tus amigos y con todo. Sí, mundo, por eso, pero a lo que voy cuando hablo de compartir... Quiero tener sexo con alguien, quiero tener un compañero, eso es lo que querés. Sí, amigos, pero... ¿sabes? Claro, pero decir, no sé, por ejemplo, no sé, compartir... Sí. Un fin de un viaje, pero no compartir casa. Yo lo que tengo claro es que no quiero. Bueno, ¿y por qué te vas tan adelante? ¿Conociste un flaco que era que te hacía sentir plena? ¿Por qué no vas prueba error? ¿Por qué no vas momento a momento? ¿Qué es eso lo que puede pasar mañana? Disfrutá ese momento. Disfrutá ahora. Sos joven, está bien. No cagaste nada. A ver, hay 7.500 millones de personas. No sé cuántas personas hay. Ah, sí, un y bueno, entonces, sí, si, bueno, que, bueno. Si vos te sentiste plena es porque tenías ganas de sentirte plena y vibraste en una sintonía que vino alguien que te habilitó un poco. ¿Entendés qué? A sentirte plena, bueno, en otro programa si charlamos y hacemos un test de a la plenitud faltaría, viste, un par de puntos. Pero bueno, como venía acostumbrada... No, me sentí más yo, bueno. Que podía ser yo sin que nada, que del otro lado... Seguís siendo vos, estaba bien. Y seguís siendo vos. Seguís siendo vos y no, y no te apegues a las personas, ¿se entiende? No te apegues a las personas, disfruta el momento y no pensé no porque no quiero, porque esto que pareja, no quiero una pareja todos los días porque quiero esto, porque lo que sé yo, viví el momento, sí. No proyectés tanto. ¿Qué sabe lo que puede pasar? ¿Qué sé yo? Por ahí mañana, por ahí en 2 años termina, qué sé yo, casada con un perro labrador y 3 pibes más, ¿no? Yo no termino de verlo a eso, ¿viste? No. Pero el tema de la vincularidad te va a acompañar siempre, siempre. Ahora, ¿cómo lo querés transitar? ¿Sintiendo esta sensación de abandono? Por eso los dolores en el cuello, en las cervicales, en la espalda media, entre los omóplatos, ¿entendés? ¿Por qué duele ese lugar? Porque es el lugar del desamor. ¿Entendés? Entonces por eso duele. ¿Por qué duele la cintura, cuarta, quinta lumbar en el medio? Y vas y bajás de peso, ¿por qué te duele? Porque no hay placer, porque tenés miedo al futuro, porque estás esperando tu momento, a ver cuándo llegará ese momento en donde pueda ser. Y el momento es ahora, ahora es tu momento. Es un pensando en eso, te estás perdiendo este momento. Entonces, si yo te digo, vos me llamás porque confías en mí, y yo te digo, de la predicción, vengo, pero digo, este es el momento. Como verdad, el amor, y yo digo, este es el momento. O sea, si no, bueno, si no te estás saliendo de esa manera, es porque en este momento estás viviendo, pensando en el futuro, en el pasado, bueno, y en tu pasado tenés un concepto de felicidad que no fue tan así. No. ¿Entendés? Entonces, porque si no, no tenés miedo en el futuro. ¿Estamos? Entonces, metete con un terapeuta en serio. Decir, mira, quiero ordenar esto, o averiguar un constelador, una consteladora, y anda a constelar la familia. Si vengo a constelar el grupo familiar, la familia, los roles, porque quiero después, y después conté la pareja. Entonces, es un laburo lindo para hacer, y tenés como para moverte. ¿Entendés? Y disfrutá, porque es un excelente año para el casting este. Uy, qué bueno. Y es un excelente año para que te abra sexualmente. ¿Se entiende? A disfrutar de una buena vez, porque viste, para los orgasmos hay que laburar como sos una mini pimer, todo en uno, viste, hay que laburar hasta que salga. Entonces, este es el año para eso, que también podés salir, ir al cine, planear un viaje, pero qué sé yo, andá a conocerte con el otro. Yo lo que veo más es una necesidad de tener un papá que te lleve como te llevaban, o no qué sé, que una pareja. La pareja te flasheás con alguien y lo vas construyendo en el día a día. Entonces construí en ese día a día, no te presiones tanto más allá del hoy, ¿entendés? No vayas más allá del hoy, porque ni vos tenés en claro si, o sea, sos alguien que no tiene, viste que vos decís, bueno, llegaste a tu lugar en el mundo, todavía no lo encontraste a tu lugar en el mundo, y bienvenido que así sea, así te mueve un poquito el avispero y empezás a salir de esa zona de confort y te animás a viajar, a ir en la medida de tus posibilidades. Sí, obvio. Pero sos una mina idealista, sos una mina que vino a construir en grande, que tiene que ayudar al otro, que se tiene que involucrar siempre en el tema de los grupos, las asociaciones, la política, las ONG, ayudar, que eso, moverse, pensar en grande. Sí. Y muchas veces está cerrada, viste, mirando el ombligo, ¿viste? Y te quedás chiquita, y adentro de tu alma hay deseos de trascendencia, pero vivís una vida muy monótona, y eso explota en algún momento, porque te genera esa insatisfacción de la que te hablaba. Sí, es verdad. Entonces parece que tiene que venir un Superman a salvarte, o sea, tiene que venir papá a hacerte compinche, a hacerte de compinche. No esperes a papá. No esperes a papá, ya está, a papá, si querés, le prendés una vela, le decís, papá, te suelto, gracias, pon, haces una oración, un mantra, lo que sea, no hablas ninguna otra cosa más, y lo que no pudiste llorar, lo llorás con una vela blanca, prendés en cualquier momento del día, viste, cuando se te ocurra, y haces el mantra que quieras, un Padre Nuestro, una oración, lo que sea, sin demasiada exageración de nada, no tenés que decirle nada, esto es un mensaje del alma, viste. Y decís, papá, descansa en paz, te suelto, y si querés decirle, decís te amo, le decís te perdono si tenés que perdonarle algo, y listo. Y te lo sacás de encima, porque lo tenés arriba del cogote, ¿viste? No lo dejás despegar, y estás decepcionándote de todos los tipos para seguir justificando que era un fenómeno cuando era un buen tipo, era divertido, pero flojito, era flojito. Era una persona con defectos como todo, y por ahí... Me costó verlo. Está bien, bueno, es flojito, era flojito, ¿entendés? Ni malo, ni bueno, era flojito, qué sé yo. Yo también tuve un papá dibujado, qué sé yo. No estoy hablando, es divertido para algunas cosas, todo, pero sacalo de ese, de ponerlo, viste, entre los héroes de Marvel, porque no era un héroe de Marvel, ¿entendés? No. Ni tampoco lo juzgues ni nada, listo, soltalo. ¿Entendés? Pasan la zaranda, ¿viste? Hay una zaranda y lo que queda, si quedó algo lindo, bueno, pero realmente lindo y bueno, ¿viste? Atesoralo en tu corazón y que eso te sirva de combustible. Y lo otro, soltalo, no generes lo que no era. ¿Te entiendes? Y perdonalo perdonate, sobre todo perdonalo por no haberte sacado, ¿viste? De una vieja recontra prejuiciosa que todo el tiempo te exigió. ¿Viste? Y parecía que andabas con un, ¿viste? Con un palo en el culo, ¿viste? Haciendo, y vos tenías que ser perfecta, ¿viste? Y te cagó la vida haciéndote así, ¿viste? Pero no fue así con, somos dos las otras. Y no fue así con mi hermana, nunca. Bueno, pero yo estoy hablando con vos. No, por eso, pero siempre fue conmigo, siempre lo sentí yo y lo siento el día de hoy, por eso me pesa tanto. Bueno, soltalo, hacé lo tuyo, equivocate, volvé, andá, te asustaste, ¿quién sos vos que no te podés asustar? Te asustaste y le decís, che, flaco, me asusté, ¿sabés qué? Listo, te quiero ver, ¿qué voy a aceptar? Si te dice que no, bueno, no, ¿qué se va a hacer? Y habrá bueno, otro, no es la única que anda dando vuelta, ¿viste? Debe haber varias, si te pusiste más flaca, más rueda, debe haber varias que deben estar ahí dando vuelta. Y seguí con esa sonrisa, porque sos una mina que cuando se le pinta la diversión y qué sé yo, sos muy buena amiga de tus amigas, la gente te quiere. Sí. ¿Entendés? Bueno, por eso me hace bien, por eso te digo que me hace bien y que yo siento amor, porque de verdad siento amor yo hacia lo que tengo y que yo siento amor, que me dan amor y que me quieren. Bueno, déjalo salir, bueno, déjalo salir entonces si tenés tanto amor, déjalo salir. Ay, me ¿entendés? Cuesta. No esperes que venga nada del otro lado, el amor es dar, no esperar, entonces déjalo salir, tenés amor, da amor. Da amor, y si tenés un lugar donde dices, no, mira, yo ese amor no lo quiero, bueno, listo, chao, y vas y lo haces en otro lado. ¿Se entiende? Sí. Es así, divertite y todo. Tenés toda una etapa, hasta los 43 pirulos te está diciendo ordenar los vínculos, ordenar tu vínculo, o sea, si lo ordenás, es la etapa ideal para los vínculos, o sea, para lo que vos querés, que es vincularte. Este año es ideal para los cambios, para y te brilla por todos lados. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Te equivocás y no se nota. Te perdés de ganar en este año, pero no te va a caer una crisis existencial arriba de la cabeza. ¿Se entiende? Bueno, aprovechá esta vibración, que justo te tocó esta, bueno, listo, en este momento te tocó. Entonces, no, quiero viajar. Bueno, mirá, fíjate a dónde querés ir y empezá a hacerlo, de alguna manera empezá a hacerlo. Y el año que viene, ¿entendés? Es ideal también para el tema de madurar, crecer y vivir desde el amor. Pero primero liberate de esto. Entonces tenés todo un año y pico, casi dos, donde viene todo de maravillas, y vos seguís como una nena padeciendo lo que era con chica, pero el concepto que tenés que era todo fantástico, no, fantástico las pelotas, entonces caíte acá, yo te puse los puntos, haceme caso del tema de las constelaciones y aprovechá esto, y tenés a partir de septiembre, hay como el inicio de algo, ¿entendés? O sea, no sé si entras en una empresa, un laburo, o te hay un ascenso, o estás haciendo algo, ¿entendés? Hay algo lindo ahí para hacer, te vas a tener que mover, no va a ser a la vuelta de tu casa. ¿Entiendes? Bueno. Pero bueno, pero bien importante eso. Y yo creo que te mudás. O, bueno, si me escuchás o algo, me vas a decir, che, hijo de puta, tenía razón, me mudé. Entre este año y todo el año que viene hay como una mudanza. Ahí van a venir los cambios en serio. En serio. Ajá. Nuevos amigos, vas a tener que dejar a algunos otros. Ahí te vas a mover el culito. Ahí viene un cambio en serio. Hoy te pusiste un poco más linda, ¿entendés? Y estaba esperando un papito, ¿viste? Para que te saque, para que te rescate de donde estás. Bueno, ya te diste cuenta que no, eso se rompió, vos misma lo rompiste. Bueno, ahora vienen los cambios en serio, ¿entendés? Y vas a tener que tomar decisiones y todo, y vas a tener que aprender lo que es el desapego, desapegarte. Viajar, si querés viajar, tenés todo para viajar, y no por acá, viajar afuera. Te encanta, te encantaría, no sé si viajar, ¿no? Te encantaría. Bueno, lo podés recontra hacer a eso. Bueno, por lo menos sé, ahora ya me quedo más contenta y bueno, y tendré que empezar a hacer eso. Dale, haceme caso. Para empezar voy a ver si puedo, voy a hacer lo que vos dijiste, voy a decir todo lo que me dijiste, que me asusté, que me cagué, papá, igual, y que sea lo que Dios quiera. Listo, bárbaro, sé vos, no dijiste que era vos, sé vos. Por eso, y si no, se lo pierde él, qué sé yo. Qué sé yo, te lo perdés vos, o te lo perdés vos por cagona, ¿viste? Qué sé yo, bueno, pero siempre ahí no es la única persona ni nada, pero lo más importante, fíjate lo de la terapia y sobre todo lo de la constelación, porque hasta que no acomodes eso, van a ser efímeros los momentos, ¿viste? Ahora, donde acomodás eso, tenés todo... Viene todo un proceso y una etapa para que vos puedas estar bien con el otro. ¿Viste? Pero bueno, sea auténtica, bien. No te mientas más. Sea auténtica. No, ¿eh? Está sea bien. Fíjate cómo pasamos en un ratito. Estoy tranquila, dijiste. En un ratito pasamos de la risa, al llanto. Todo. Bueno, ¿viste? Largamos todo lo que había que largar. Ahora ahí moviste. ¿Entendés? Y moviste. Moviste. Y hay alguno ahí dando vuelta también, que no es este, que te tiene unas ganas tremendas. Ya te vas a enterar o por ahí. Date no, enterado, sí, no sé. Bueno, date el permiso también, ¿quién no? Uno a veces veremos. Puede comer dos chocolates en el día, ¿viste? ¿Qué sé yo? Vamos a probar entonces. Y empezá a divertirte y probá. Total, probemos. El poder lo tenés vos. Exacto. Dale, te mando un beso grande. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, numerología, lindo. Terminamos el programa y...